Juzgan mi vida porque borracho siempre me mira. Es que no saben que tengo el alma muy mal herida. Como soy pobre, no encuentro amores, tampoco amigos. Solo las copas me dan alivio a mi triste vida. Aunque muy pobre, nunca mi frente será inclinada. Yo soy el hombre al que han querido ver humillado. En los amores y en los amigos ya ni se diga. Con el dinero se tiene todo, todo en la vida. Pero mañana tal vez la suerte me habrá cambiado. Y ya no sea en esta vida un desdichado. Entonces todo.